Buenos días, Agostina. Buenos días a quienes están en escucha de esta audición. Bueno, yo quiero primero, antes que nada, decirles que a pesar del receso que ha habido, y por supuesto evidente durante el mes de enero, parte de diciembre y en lo que va de febrero, miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Jubilados no han cesado en su trabajo, han continuado silenciosamente en busca y paliativos que hacen, por supuesto, a cosas que nos han motivado para seguir engrandeciendo nuestra institución. Nosotros desde hace varios meses atrás venimos diciendo de una audiencia que le habíamos solicitado al señor intendente por el tema del resarcimiento que nos corresponde por los sueldos atrasados que no hemos cobrado. Sí, gracias a Dios podemos decir y podemos anunciar que estamos muy conformes y muy contentos con el trámite realizado por el escalafón que, gracias a Dios, podemos, ante cualquier aumento previsible que tengan los activos, cobrar al día el aumento que corresponda. Eso, por supuesto, tienen que tenerlo bien claro nuestros jubilados y pensionados municipales. No obstante, entendemos que el señor intendente durante esta época ha estado muy ocupado, sabemos que eventualmente no ha estado, recibiendo normalmente las audiencias y por lo tanto gestionamos una previa con la doctora Carolina Zelagoski, la cual con mucha deferencia atendió a un grupo de representantes de la Asociación de Jubilados el pasado, martes, y realmente nos fuimos muy contentos y convencidos de que realmente seguimos manteniendo el buen contacto con la municipalidad como corresponde, y con ánimo seguiremos luchando porque nos sentimos comprometidos con la gente y porque no estamos solos en la lucha en la cual nosotros vamos a desplegar, abriendo un abanico hacia otras cosas que nos interesan. Seguro, y José, en este sentido, sabemos, y lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no?, que hay cuestiones que se van a estar profundizando en los próximos días con un comunicado oficial y luego de que pase todo por comisión, pero en lineamientos generales, ¿qué se le puede anunciar a quienes nos están escuchando? Bueno, con la doctora Zelagoski, vuelvo a repetir que nos atendió muy deferentemente, y seguida al otro día se contactó con el señor intendente. Hemos tenido muy buenos resultados, estamos muy conformes, muy contentos con las primeras noticias que hemos recibido. Nosotros habíamos planteado un tema, un asesoramiento técnico, porque como ya es sabido, vuelvo sobre el particular, nuestro interés mayor en este momento, prioridad uno, va a ser en esta instancia refaccionar y ampliar la Asociación de Jubilados. El momento lo exige y para ese efecto también hemos recibido la noticia de que al menos personal idóneo de la municipalidad nos va a apoyar en todo lo que respecta al proyecto y en todo lo que respecta también al asesoramiento técnico. Quiero comentarles que el anteproyecto realizado por el representante de nuestra institución, profesionales, en el cual estuvo a cargo de Oscar Luna, ya hemos elaborado el mismo y que, por supuesto, cuando nos pongamos en contacto con la municipalidad se lo haremos saber. Por otro lado, también es importante decir que este proyecto viene acompañado una idea que más que trabajar con los mayores y con los jubilados, nosotros tenemos que pensar que también, de alguna manera, lo acompañamos en todo lo que podemos, pero estamos dispuestos, como ya dije, abrir las puertas no solamente a los jubilados municipales y a los municipales activos, sino a quienes lo necesiten, y por eso, en otro orden de cosas, quiero comentarte de que estamos realizando varios viajes de turismo, que ya contamos para el 7 de abril un viaje a Córdoba, del cual el micro está completo con 56 pasajeros. Otro viaje, por ejemplo, para mayo, que tenemos a Cataratas del Iguazú, el cual también se encuentra completo. Otro viaje para septiembre a Termas de Río Hondo, prácticamente completo. Y otro final para noviembre, para rematar el año, al sur. Eso quiere decir que es no solamente y exclusivamente para municipales, sino también para aquellos que son socios adherentes de la institución. Qué buenas noticias que está dando, José, realmente. Es el fruto del trabajo, sin lugar a dudas. Y preguntarle también, porque no podemos soslayar el tema, si hay alguna novedad, aunque no pueda profundizar, sobre el tema de los pagos y, bueno, eso que tanto estuvimos hablando en su momento. Sí, realmente, como te dije anteriormente, debido a una gestión que realizara a pedido nuestro el señor intendente en su oportunidad, en el mes de octubre, el escalafón se ha actualizado totalmente. Quiere decir que el jubilado, a partir de esa fecha, puede que alguno haya cobrado menos, pero oscila entre 800 y 1.200 pesos las diferencias que han cobrado con el escalafón actualizado. Pienso uh-huh. que dentro de todo es una conquista muy valorable. Sí. El esfuerzo que ha puesto el señor intendente al ponerse en contacto con el presidente del Instituto de Previsión Social, se ha podido por lo menos plasmar en lo que cada uno de los jubilados y pensionados hemos cobrado en nuestros respectivas haberes de cada uno de los meses de noviembre y diciembre. Bueno, y por supuesto, sí. No con eso nos quedamos contentos, seguiremos en la lucha, creemos que nos corresponde lo retroactivo, pero pensamos que también hablaremos con el señor intendente a ver cómo podemos, con su invalorable ayuda, poder hacer para que esto se concrete.